Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Una feria interactiva de deportes se llevará a cabo del 4 al 7 de agosto desde las 9 horas en el Centro de Convenciones Bicentenario en Quito. El público podrá practicar deportes tradicionales como el fútbol o el vóley, junto con actividades de escalada y resistencia. También se realizarán presentaciones musicales y habrá una exposición de alimentos y productos adecuados para hacer deporte. La feria cuenta con el apoyo de Quito Alcaldía. Internacionales. Santiago de Chile. El Festival de Cine Sanfic de Chile se llevará a cabo del 23 al 28 de agosto en la capital de ese país, informaron los organizadores. Se proyectarán películas y documentales del continente americano y Europa. Se desarrollarán talleres y charlas a cargo de los invitados internacionales a la cita. El invitado de honor al certamen será el estadounidense Paul Schrader, guionista de las reconocidas películas Taxi Driver, Toro Salvaje y La Última Tentación de Cristo, en un exitoso binomio con Martin Scorsese. También se anunciaron los títulos de las cintas chilenas que concursarán en el festival, que dedica un apartado exclusivo a las producciones nacionales en el segmento de ficción. Ese país participará con Andrés Lee y escribe El Fumigador, El Primero de la Familia y Nunca Vas a Estar Solo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.